encontramos en la normal rural de Yotzinapa. Como bueno, por ahí dices, hemos estado realizando cobertura, otro compañero de Regeneración Radio aquí, en esto que es el corazón de la resistencia contra las elecciones. Y pues bueno, me gustaría hacer como un recuento de lo que ha venido sucediendo el día de ayer y el día de hoy aquí en Tixla particularmente. Bueno, primero decir que Tixla se encuentra bajo un estado de sitio, un cerco policíaco. Hay dos retenes a la salida, tanto la salida de Cuota como la salida de, por la carretera federal que conecta con Chilpancingo a Tixla. Ahí se encuentra, bueno, en uno, en la carretera federal se encuentra policía estatal, policía de equipo especial antimotines. Y en otro, que está a la altura del túnel que conecta el libramiento con Chilpancingo, se encuentra policía militar, policía federal y marinos también. Y bueno, el día de ayer se estuvieron en ese ambiente de hostigamiento constante, sobrevuelos rapaces de helicópteros de la Marina. El día de ayer, pues se llevaron a cabo las acciones previas al boicot electoral. Bueno, que ya formaban parte de este boicot, estaban, instalaron varios retenes en las salidas y entradas de Tixla para interceptar material electoral. Así se hizo el Movimiento Popular aquí en Tixla, junto con el Comité de Padres y Madres de los ausentes, los 43 ausentes de Ayotzinapa, profesores, amos de casa. Bueno, estuvieron esos retenes interceptando ese material para, fueron suspendidos alrededor de las 3 de la tarde por una nueva amenaza de entrada de la Policía Federal y Militar aquí a la normal rural. Por la tarde, alrededor de las 7 de la tarde-noche, pues, hizo una movilización que partió de aquí, de la normal de Ayotzinapa, el arco de la entrada del arco de la normal, que llegó al centro de Tixla, Zócalo. Antes, pues bueno, dieron varias vueltas por distintos barrios de la cabecera municipal de Tixla, pues dando este mensaje en contra de las elecciones, señalando pues que mientras falten 43 de sus compañeros, 43 de sus hijos, pues no podría haber elecciones. Por alrededor de las 9 de la noche que se estaba llevando a cabo el meeting, ya para finalizar, aunque la noche no se larga, se iban a quedar en plantón permanente, en plantón por esa noche, perdón, con el movimiento social aquí en Tixla. Alrededor de las 9 de la noche hubo un primer apagón, todo lo que es Tixla, cabecera municipal, hubo un apagón general, activó la alerta roja. La comandanta, la compañera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la Policía Comunitaria aquí de Tixla, pues informaba la red de información que tiene su organización, que había equipos especiales apostados en los cerros. Como bueno, si saben o si no conocen, pues les explico, Tixla está en un valle y está rodeado por cerros, y ahí es donde estarían apostados los militares. Hubo un segundo apagón, grupos de choque del PRI, del candidato a presidente municipal aquí en Tixla, pues activó su grupo de choque y, hubo por ahí correteos. No llegó a grave, pero bueno, toda la noche fue de no dormir, de estar en guardias, en barricadas en diferentes puntos de Tixla, y por supuesto la normal rural, toda la base estudiantil estuvo despierta. Y hoy empezaron las actividades temprano, ya hoy 7 de junio, para no permitir que se instalaran las casillas. Así se hizo en todo Tixla, alrededor de 10 casillas fueron quemadas junto con la papeleta, con las papeletas electorales, sin ninguna confrontación con los ciudadanos que estaban siendo parte de esta acción de no permitir la instalación de casillas, hasta la colonia Vicente Guerrero, en donde se concentraron pues el grupo de choque de Saúl Nava, que es el candidato a presidente municipal del PRI. Hay un breve enfrentamiento entre el Comité de Padres, Normalistas, Pueblo de Tixla, con ese grupo de choque que se parapetó en uno de los cerros, bueno, impidió el paso para llegar hacia una boleta. En esos momentos, en la retirada, también se presentó un sobrevuelo de la Policía Federal. Estaba volando solamente lo que es el cuadro principal de Sixla, intimidando, un vuelo rapaz, intimidando a East. Se estaba concentrando ya, pues, el grueso de la movilización. También se estaban quemando urnas, y bueno, en esos momentos, no sé si por ahí escucharon unos cohetes, y también está sobrevolando ahora un helicóptero de la Marina. Aquí en la normal de Ayotzinapa, pues hay alerta roja, ya tenemos 3 días con amenazas de que va a entrar la Policía Federal. Pensábamos que anoche podría pasar, pero están manejando el desgaste, la guerra psicológica, el Estado mexicano en contra, pues, del movimiento que exige la presentación con vida de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y pues bueno, también estamos a la expectativa, a la zozobra, atención, mucha atención hay acá. Y pues esta es la situación que se presenta. No sé si tengan alguna pregunta, un comentario por ahí en cabina, compañero, compañera. Sí, compañero, ¿cuál es, sigue la decisión de todos los compañeros allá de mantenerse firmes, verdad? Así es, aquí nadie está planteando, como sabe, hacer una retirada pacífica o de seguridad. Más bien, el llamado fue al terminar la movilización ahí en Tixla, porque también ya se dieron por anuladas las elecciones acá. Como no se permitieron la instalación de casillas, las elecciones en Tixla fueron anuladas, también hay que decirlo. En ese momento el movimiento social se respira al auditorio, es cuando se presentan los sobrevuelos, el hostigamiento del helicóptero de la Policía Federal, y en el traslado del Zócalo desde la ciudad de Tixla aquí a la normal, pues bueno, siguen sobrevuelos, ahora el helicóptero de la Marina, y la orden fue de todos concentrándose, el llamado fue a todos concentrarnos aquí en la normal de Ayotzinapa para resguardarla, porque bueno, es aquí también se encuentran los padres de familia, todo el comité de familiares, madres, padres, está aquí, hay que decirlo. Y la Policía Federal, la Policía Militar, los cuerpos del Estado mexicano entran el día de hoy o los días que siguen a la normal rural de Ayotzinapa, pues los primeros que van a estar recibiéndolos van a ser el Comité de Padres, ¿no? Pues, efectivamente, como mencionas, acá nadie está planteando, dice la normal, sino al contrario, defenderla. Ok, ¿tienes algún reporte de otras regiones en el estado de Guerrero? Pues mira, lamentablemente desde ayer hemos tenido dificultades sobre todo con las comunicaciones, ¿no? Estábamos en los apagones que fueron alrededor de 2 horas y media que estuvimos en penumbras, pues bueno, se batallaron las comunicaciones. Y ahora mismo también no he logrado comunicarme con ustedes, el internet nos ha fallado. Entonces, más bien lo que la información que está llegando es como del contexto en el que nos encontramos, no hemos tenido información ni siquiera, por ejemplo, de Chilpancingo, qué es lo que está pasando con el campamento, con los plantones ahí en Chilpancingo de los maestros. Okay, compañero, y en en esta jornada de lucha, en la toma del palacio, en el enfrentamiento esta de la carretera que nos llegan los mensajes con los priistas, ¿ha habido lesionados? Así es, pudimos contabilizar por lo menos a 3 compañeros, bueno, 2 compañeros y una compañera que fue golpeada en la cabeza. Hay que decirlo que este enfrentamiento que se da en la colonia Vicente Guerrero, pues bueno, los compañeros se dirigían hacia la actividad del boicot electoral y fueron pues agredidos por los acumulados de la carretera por esos grupos. De pronto por enfrente se cerraron y empezaron a tirar más piedras. Hubo una breve respuesta, la verdad, pero pues los compañeros y compañeras se tuvieron que replegar porque pues actuaron de forma pues sorpresiva y muy violenta. Y bueno, hay esta compañera lesionada que ya está siendo atendida aquí por paramédicos solidarios que se encuentran en la normal. 2 compañeros con golpes leves. Okay, compañero. Bueno, pues este sería el enlace que nos da el compañero desde allá de la normal rural, Raúl Isidro Burgos, y pues estamos en contacto para cualquier actualización. Sí, aquí estamos al pendiente y un saludo para todos y todos por allá. Bueno, gracias. Gracias, compañero. Seguimos aquí informando sobre lo pues, todos los acontecimientos que han estado pasando. También los compañeros del colectivo Los Nadie nos informan. Hace media hora hubo una balacera cerca de la Laguna de Carpinteros en Tampico, Tamaulipas. Hasta ahora poca gente participa en la farsa electoral. Bueno, hay balaceras casi todos los días en esta ciudad. Probablemente haya sido la delincuencia organizada echando su ayudadita a las urnas. Y bueno, pues gracias por estar mandando los mensajes. También nuestros compañeros de Oaxaca pues nos siguen mandando información sobre el sobrevuelo de helicópteros y la presencia de militares allá en el estado de Oaxaca. Y como bueno lo habíamos estado comentando, nos parece preocupante este clima de violencia que se vive a lo largo y ancho de México con el resguardo de esta farsa electoral. Vemos poca gente efectivamente, no solo en estos estados, sino también en el Distrito Federal, quien también se encuentra custodiado en diferentes puntos, como en el Monumento a la Revolución. En algunas casillas hemos visto presencia de Policía Federal. Y bueno, pues así es como se vive el día de hoy, 7 de junio, este ambiente donde ya vemos compañeros lesionados, donde vemos quema de casillas. En algunos medios masivos de comunicación y en algunas redes sociales a los compañeros se les está llamando vándalos. Nosotros decimos desde aquí que esto es el repudio de una democracia que no está funcionando, de una democracia que lo único que refleja es la desaparición forzada, el encarcelamiento de luchadores sociales, la mentira. No queremos seguir postulando a gente que se enriquezca como Enrique Peña Nieto, como algunos otros presidentes en algunos otros países, que después se vuelven dictadores, que asesinan al pueblo, que encarcelan, que desaparecen y que así con cintura en la mano quieren dar carpetazo en algunos casos como los 43. Y bueno, nos vamos con más información. Y bueno, tenemos que ay, se me perdió. Que cancelan la casilla ubicada detrás del Panteón General en Oaxaca. Y también tenemos otra quema más, en donde quemaron la casilla ubicada en Consanti, allá en Oaxaca. Y bueno, también recibimos información de aquí del DF, que era que el INE pretendía colocar una casilla en la UACM de San Lorenzo Texonco, y que los estudiantes organizados impidieron que se colocara esta casilla. También en la región de La Cañada nos mandan que de Proyecto Ambulante que no pasaron los militares y la Policía Federal que pretendían entrar. Las barricadas de Flores Magón resistieron. Muy bien, también nos mandan saludos La Voz de Villa Radio, que ya está casi lista para entrar en su espacio que vamos a tener más adelante, 11:30 de la mañana. Van a...